el que nunca existió. Tú nunca me has visto, pero vivo aquí. Soy el rey de la ciudad, vivo en la basura de tu caridad. Entre la putrefacción busco algo de carne en descomposición. Soy el que quiere gritar que tu sistema no tiene piedad. Soy el gusano que va hacia el cadáver de tu sociedad. Dentro de tu ataúd, que nunca tuvo nombre y nunca tuvo cara, el que toda tu vida vivió en tus pesadillas. Voy a colarme, colar por las rendijas de tu bienestar. Soy el que viene a matar tu tontería y tu falsa moral. Soy aquel que ya no cree que somos distintos y tú eres mejor. Soy aquel que dice basta a tu hipocresía sin corazón. Soy el que quiere gritar que tu sistema no tiene.